Kropotkin, 100 años. La prisión necesariamente, fatalmente, destruye en el hombre la energía y sobre todo mata la voluntad. En la cárcel no se puede ejercitar la voluntad. Tener voluntad en la cárcel significa merecerse castigos. La voluntad del encarcelado debe eliminarse y así sucede de hecho. No hay modo de cultivar el instinto de sociabilidad, ya que se hace todo lo posible para impedir una agrupación libre de hombres que tengan entre ellos algún tipo de simpatía.